todo lo que quiero es tenerte a mi lado. Tengo un corazón que llora y te adora. Y tengo un corazón que sufre y te ignora. Te pasa a ti conmigo, te llamo, te tiro por el tiro y te sigo. Dime por qué tú no quieres nada conmigo.